El otro lado de la línea a Daniel Salivi, intendente de Mendiolaza. Buenos días, buenas jornadas, Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bueno, hace poquito estuvieron reunidos con los distintos mandatarios de la provincia, también las autoridades del gobierno provincial, en este marco de la mesa sanitaria, ¿no? Bueno, sí, eso fue el día lunes. La verdad que estábamos con varias expectativas, porque sin duda, al margen de que estuviera el ministro de Gobierno y el ministro de Salud, también estuvo presente el ministro de Educación. Y esto yo creo más que todo por las distintas planteamientos que se vienen dando, tal vez por parte de los gremios relacionados a la UPC, que están solicitando, digamos, que las clases dejen de ser presenciales. Sin duda también por ahí en algunos casos el miedo de los docentes, bueno, el tema de que van surgiendo algunos casos. Pero bueno, en definitiva, lo primero que conocimos fue el cuadro sanitario, que es lo que normalmente siempre en cada una de estas reuniones es lo que se muestra, digamos, como estamos al día de hoy, y eso se va actualizando día a día. La otra preocupación era cómo estaba la ocupación de las camas. La otra situación es saber, digamos, en esta reunión que está manteniendo el presidente con los gobernadores, ayer que fue con el sector norte y hoy con el sector centro y el sector sur, para saber, digamos, porque hay como mucha expectativa y ansiedad de la gente de qué es lo que va a pasar, digamos, a partir del próximo 1 de mayo, teniendo en cuenta que las restricciones actuales que estamos manteniendo vencen el próximo viernes 30 a las 0 horas, ¿no? Entonces, bueno, sin duda, digamos que, insisto, hay como una ansiedad y una expectativa que obviamente se va a analizar mañana. Los presidentes que conformamos los distintos bloques políticos de intendentes de la provincia, en conjuntamente con el ministro de Gobierno y el ministro de Salud, comenzaremos a trabajar en lo que va a ser el acta de acuerdo, en un borrador para, en función de lo que se dictamine tanto a nivel nacional como a nivel provincial y a nivel municipal, el acuerdo que podamos hacer en función de cómo se vienen dando los casos, que creo que es lo más conveniente, no tomar decisiones individuales, sino que las decisiones sean colectivas, sumado a que tenemos entendido que el presidente es como que le continuaría dando la posibilidad que cada gobernador analice su situación epidemiológica en la provincia, porque son distintas, ¿no? Sabemos que hoy el Gran Buenos Aires y el AMBA están con una situación realmente complicada, que tal vez no es la misma que tiene Córdoba Capital, pero si uno analiza la cuestión nacional, ayer fuimos el segundo país a nivel mundial que tuvimos más cantidad de muertes, y eso sin duda también genera un poco a veces de temor de cuando se están viendo las noticias, ¿no? Entonces, bueno, creo que vamos a tener que mañana un trabajo importante de ir haciendo una evaluación para siempre tratar de lograr ese equilibrio entre lo sanitario y lo económico. ¿Crees que las medidas que se estuvieron tomando en este último tiempo en Córdoba son escasas? ¿Podrían reforzarse algunas en esto de tratar de contener la segunda ola de contagios? ¿O crees que así como viene siendo, está bien? Mira, lo que hay que hacer, dos evaluaciones, ¿no? La primera evaluación es que en realidad todo lo que hoy está funcionando dentro de lo que son las actividades permitidas, ya sea en cuestiones laborales, en cuestiones culturales, en cuestiones deportivas, sin duda notamos que hay un respeto, digamos, puntual sobre lo que es el coronavirus, en donde la gente sigue, insisto, respetando todos los protocolos sanitarios, cuidándose con todas las medidas, el uso del barbijo, el distanciamiento social, el uso del alcohol en gel, todo lo que hace a la parte de la higiene, tanto en lo laboral como en la cuestión familiar y en los domicilios particulares. Pero, ¿qué pasa? Notamos la otra parte, la segunda instancia, que era una de las cuestiones que hablamos, que está relacionado con el tema de quienes incumplen estas restricciones, ¿no? Y hablamos de juntadas sociales más de las permitidas, o sea que no se juntan hasta 10, se juntan 20, 30, 40, las fiestas clandestinas, que en algunos casos superan las 100 y las 200 personas, hemos visto durante el fin de semana en distintos puntos de la provincia donde se han continuado dando, y ese termina siendo un grave problema. Por eso hemos insistido que tome cartas en el asunto de la legislatura en base a la ordenanza que sancionamos nosotros. Y fíjate cómo son las cosas. Ayer me llegó un print de pantalla de un vecino que me mandó sobre un eventual fiesta organizada en un quillo, para lo cual automáticamente no voy a dar datos, obviamente, pero sí se lo transmití al intendente de un quillo para que pudiera, digamos, tomar carta rápidamente en el asunto, pero incluso ya promocionando con ingresos, con el tema de ventas de bebida adentro, y ahí es donde terminan pasando esta situación. ¿Y por qué? Porque son lugares donde no se cumplen con los protocolos sanitarios. Sabemos que esto, al ser una cuestión no permitida, nadie puede controlar si en realidad después que pasa una cierta cantidad de horas que están ya en el lugar, empiezan a compartir los vasos, las botellas, el manoseo tal vez hasta con por decir un cigarrillo, bueno, todo este tipo de cosas que hacen a que si alguien está contagiado puede llegar a contagiar 4, 5, 10, por más que esté al aire libre. Ahora, ¿qué pasa? Esos contagiados, y tal vez por ser en una franja etaria con un promedio de 30 años, llegan a su domicilio, terminan contagiando el grupo familiar, ese grupo familiar va a trabajar normalmente y recién se da con el síntoma tal vez a las 24 o 48 horas y en el mientras tanto contagia tal vez a un compañero de trabajo. Bueno, todas estas cosas son las que hay que tratar de generar mayores operativos de control en horario nocturno. Creería yo, esto por un criterio mío, que seguramente va a haber alguna restricción horaria en el tema nocturno para tratar de evitar justamente este tipo de situación. Hemos solicitado que la caminera haga mayor control, sobre todo sobre la E53 y en algunos sectores. Ha funcionado muy bien durante el fin de semana el operativo de control en Sierra Chica, de poder estar coordinados entre las distintas ciudades, salvo una situación puntual que se dio en Río Ceballos, en Barrio Loza, donde encontraron aproximadamente unos 60 asistentes en un domicilio particular, pero después no hubo absolutamente más nada, ni ningún tipo de denuncia, con lo cual la gente sabe que debe cuidarse. Pero bueno, son todas las cuestiones que deberemos analizar en el día de mañana y que lamentablemente irán surgiendo en el día a día, cómo va la cuestión de los casos, y sumado a que estamos recién a tan solo 25 días de otoño. Uh-huh. Y estamos próximos a un invierno bastante crudo, ¿no? Con lo cual eso puede acrecentar, y en donde tal vez los profesionales sanitarios, los infectólogos, avisoran, digamos, como que los meses más complicados pueden llegar a ser los meses de junio y julio, en donde si tenemos sumado estos fríos, estas grandes bajas de temperatura, bueno, puede complicar, porque tal vez un resfrío normal o una gripe normal de invierno, vos automáticamente vas a pensar siempre que es un síntoma de COVID y tal vez sea una cuestión normal, ¿no? Dani, me quedo también con esto que decís en relación, en este caso puntual, a las fiestas clandestinas. De me llega información de que hay una fiesta clandestina en otra localidad donde seguramente, posiblemente, vecinos de Mendiolaza asistan. Entonces, digo, un municipio puede tomar cartas en el asunto, digo, o hacer muchos esfuerzos para frenar este tipo de actividades. Sin embargo, se necesita de una acción conjunta con el resto del corredor. ¿Tienen pensado en algún momento sentarse a dialogar y poner cuestiones en la mesa para llevar acciones conjuntas adelante? Mira, yo he compartido el proyecto de ordenanza, incluso el presidente del consejo también, con el resto de los concejales de todo el corredor, teniendo en cuenta, en primer lugar, que ya tenemos de por sí todos la adhesión a la ley nacional 10.702. que eso incluso nos permite a nosotros, a la policía, a Defensa Civil, Seguridad Ciudadana, a rápidamente poder hacer una multa de estas características. Por otro lado, nosotros le hemos incorporado una adenda a esa adhesión, que es en donde sancionamos también a quienes promuevan a través de las redes sociales la asistencia a estos tipos de eventos que no están permitidos. ¿Y esto por qué lo hicimos? Justamente porque en definitiva, hoy por hoy sabemos que todo este tipo de juntas se hacen a través de las redes sociales. Hoy te organizan una fiesta en 5 minutos y la publican,

si te enfermas de COVID y no vas a tener a dónde, y si lamentablemente necesitas una internación y no tenés lugar, bueno, hay que contemplar todo este tipo de situaciones. Me parece que por el momento se va a continuar con la misma operatividad. Estimo que la resolución va a ser por 15 días o la nueva acta que vamos a estar firmando seguramente el día viernes con el gobierno. Mañana, insisto, va a ser un día clave de muchísimo trabajo, evaluando las distintas situaciones. Puede haber departamentos que estén mucho más complicados, puede haber ciudades que estén mucho más complicadas, porque vamos viendo que se van dando la situación y el crecimiento de los casos nuevos casos positivos. Lo sorprendente, insisto, que más del 40% y pico, se habla justamente de esta franja etaria que te decía, entre los 20 y los 40 años, con una edad promedio de 30. Quiere decir que algunos no tan adolescentes son los que también participan de este tipo de juntadas, que bueno, en definitiva terminan generando contagios, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta toda esa situación también, ¿no? La última cortita, si se puede, por sí o por no. Digo, ¿crees que de seguir en las mismas condiciones que estamos hoy en cuanto a medidas, está bien o no? ¿Hace falta un poquito más o así vamos bien? Mira, creo que por el momento, si yo tendría que tomar una decisión, bajaría 2 horas. O sea, reduciría a las 22. Digamos, para que esto no fuera tan de golpe, o sea, irlo haciendo escaladamente, ¿no? Tal vez después, a partir de 15 mayo, si esto se va generando otra situación, bajar hasta las 20. Creo que sería importante, insisto, con un proyecto de ley para sancionar fuertemente y hasta con 10 de cárcel a quienes organicen este tipo de eventos. Pero bueno, eso se haría si a mí me tocara, digamos, tomar la decisión, ¿no? Pero insisto que comparto en que todas las decisiones tienen que ser colectivas y no individuales, porque de nada sirve que yo tome una decisión acá y en mitad se pueda hacer a lo contrario, ¿no? Uh-huh. Creo que en eso no sirve, no funcionaría. En esto tenemos que estar todos de acuerdo para realmente los operativos de control sean lo suficiente y en realidad se pueda lograr el objetivo de realmente cuidar a la gente. Bien. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por estos minutos con la Nexo. Vamos a seguir de cerca entonces lo que pase en los próximos días en la provincia y acá en el corredor de Sierras Chicas. No, al contrario. Gracias a ustedes, un saludo grande y un abrazo a toda la audiencia. Hasta allí las palabras de Daniel Salivi, intendente de Mendiolaza, bueno, contando un poco cuáles son los posibles escenarios que a corto plazo en los próximos días podría estar ocurriendo en la provincia de Córdoba a nivel nacional. Bueno, vamos a ver.